no voy a mentirte. No, no soy lo que tú dijiste. Uy, uy, voy a ponerme firme. Voy a bloquearte de todos lados y no voy a seguirte. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. No quiero cenar a la luz de la vela, ni volverte a pensar por mucho que me duela. Yo soy amor, es la ilusión como Coachella, pero se cancela, mala como Cruella. Ahora dice que quiere que te llenes de Nutella, pero es otra mujer la que por la noche me consuela. Lo que caminé contigo solo hizo gastar mi suela y me dio la experiencia para que otra vez no suceda. Tú me celas y no me quieres, ey, solo quieres controlarme porque no quisiera verme con otras mujeres. Ey, ey, ey, pero ¿por qué me detienes? Si nunca es valioso lo que por la fuerza se retiene. Bien seguro de la gente que me quiere y toma la energía en mi radar, no interfieres, mere. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe que me tiene. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe, sabe, sabe, sabe. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. No tengo drama, mi pasado lo pisé. Flow pesado me pasé, pasé en rojo y no frené. Porque me llama, si ya sabe cómo es. Parece un CD rayado y con mi movie dame un play. Ando con mi guan y con Cody, no mande WhatsApp que no lo vi. No me venga a molestar, si a mí me da igual. No fue mi culpa, todo te lo di cuando te vi mal. Chori, un poco loco me volví, después me desenvolví. Y aunque duela yo aprendí que tú no eras para mí. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe que me tiene. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe, sabe, sabe, sabe. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. Tirado con el celular en el sillón, pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó.